Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí empieza Mixtape con la compañía de Mercedes Herrada. Este Mixtape 94 cargado de nuevo de muchísimas novedades que vamos a ir descubriendo una a una durante una hora de programa. Una hora con una mezcla que seguro que os va a gustar, con fantásticas bandas de la escena del punk, del rock y del metal. Hoy con un toque psicodélico desde Alemania, ya que como bien sabéis disfrutamos de la música nacional e internacional, emitiendo los martes de 10 a 11 de la noche, con redifusión los sábados de 1 a 2 de la tarde en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, y mediante podcast en labeu.cat/podcast/mixtape. Puedes encontrar más información en la página web del programa mixtaperadio.online. Vamos a empezar con el rock de Doble Esfera desde Murcia, una banda que después de haber estado en Valencia y en Sevilla hace unos días, los vamos a tener el próximo 25 de marzo en la Sala Utopía de Zaragoza, el 22 de abril en Granada, en Rock and Roll Club, el 13 de mayo en Albacete, en la Sala Sideral, el 20 de mayo en Crater Rock City de Puerto Llano, y el 3 de junio en la Sala Bóveda de Barcelona. Los vamos a escuchar ahora con Maxi, una versión libre del tema de M-Clan. Maxi ha vuelto, perteneciente al segundo álbum de estos, Coliseum. Por ahí a cenar. Viernes, me encantan Cuarentena y que los podamos escuchar de nuevo en mixtape también, con nuevo single, después de haber disfrutado mucho hace unas semanas en un 124. Este es el segundo adelanto de su próximo EP, Leyenda Urbana, editado por Demons Punk Records y que estará disponible el 31 de marzo. Un trabajo grabado y masterizado en Estudios Meca, con un total de 5 temas de rock marca de la casa, con mucha dosis de mala leche y cachondeo. Seguimos con Cream y con Bam Riuratan, un tema del esperadísimo nuevo trabajo que han titulado Cançons de Mort y que lanzaron el pasado 10 de marzo. Primera cena, las hostias a cámara lenta. Las veig venir però caminant queden enrere. I així el teixit es va podrint dins la proveta. Sobreviure altres llibres, instruccions per no parlar de mi. Tatui de mi, tatui de mi, tatui de mi. Segona escena, la mala herba et fa ombra a la gespa. Entres per Estás escuchando Mixtape en labeu.cat y en asaltomataradiorock.com. Una vez más, así se llama el tema que acabamos de escuchar de los madrileños Ciclón. Es el nuevo adelanto de su próximo disco Magia, que publicarán bajo el sello Martin Music después del verano, contando de nuevo con New Life Studios bajo la producción de José Garrido y Dani Melian. Hasta que llegue el momento del lanzamiento, Ciclón irán publicando adelantos en forma de single y vídeo, compaginando estos lanzamientos con la nueva gira de la banda que les llevará a tocar en diferentes salas y festivales como el Rock Imperium Festival, donde compartirán escenario con bandas de la talla de Europe, Deep Purple o The Kiss. Why should I walk into the Nos vamos a Heidelberg, una ciudad de Baden-Württemberg, en Alemania, para escuchar a Cosmic Cells, una banda que define su música como una mezcla de punk, garaje, alternativo, que nos traen su nuevo single, este con un toque psicodélico titulado 24 LSD Trips in One Day. Escape from the planet they call it Mother Earth. Drop for Us desde Albacete con el tema Delirios. El segundo adelanto de su próximo EP Antesis, un trabajo conceptual que aborda uno de los temas tabú más importantes en la sociedad actual, la salud mental. El trabajo se compone de 6 temas. En cada una de ellas se muestra una hipotética situación en las distintas fases que puede sufrir una persona en su caída hacia la depresión. Seguimos ahora con el rock celta de Brás Rodrigo y atención a la fecha del 18 de marzo. El gaitero internacional asturiano del Comité Organizador de San Patricio en Nueva York desembarca en España para celebrar el primer desfile de San Patricio. Más de 300 gaiteros recorrerán el centro de Madrid. Hace unos días presentó su nuevo video single que vamos a escuchar hoy aquí en Mixtape, La Flor del Biroban de Brás Rodrigo. Hermanos de sangre real. Cuando la oigas vas a recordar que siempre es el triunfo del bien sobre el mal. Desde el comienzo la envidia surgió, aún sin motivo la rabia medró. Y en lo que todos veían crueldad, un juego de niños quería mostrar. Muéstrame, cuéntame fábulas mágicas, cuentos que sientan tan bien a las almas, relatos que narran linajes de sagas, como es esta flor del Biroban. Muéstrame fábulas mágicas, relatos de linajes de sagas. Silente traición, con el frío acero a su hermano mató. Entre unas cañas su cuerpo enterró, pensando que nadie sabría el horror. Un pastorcillo una flauta creó y su melodía inculpaba al traidor. Muéstrame, cuéntame fábulas mágicas, cuentos que sientan tan bien a las almas, relatos que narran linajes de sagas, como es esta flor del Biroban. Muéstrame fábulas mágicas, relatos de linajes de sagas. Cuéntame la historia que

clásico de hoy, sin duda para mí una de las mejores bandas de metal alemán, Blind Guardian, o como he dicho toda la vida antes de venir a Alemania, los Blind Guardian. Recordando el genial álbum Imaginations from the Other Side con el The Script for My Requiem, seguimos con Eternal Psycho y su tema Crystallize. Estás escuchando Mixtape, acompañándote con el mejor punk, rock y metal actual y clásicos, nacional e internacional, con Mercedes Herrada. Todos los martes de 10 a 11 de la noche y redifusión los sábados de 13 a 14 horas en asaltomataradiorock.com y podcast disponible en laveo.cat/podcast/mixtape. y en asaltomataradiorock.com/mixtape. Encuentra información sobre el programa, playlist y podcast en mixtaperadio.online. Es este Can't Get Enough The Winger. Nos vamos a la actualidad de esta banda, que desde su último lanzamiento en 2014 del álbum Better Days Coming nos traen novedades y nuevo single que vamos a escuchar ahora, Proud Desperado. Para celebrar sus 35 años de giras y grabaciones, esta banda multiplatino ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum Seven para el 5 de mayo con 12 canciones, producido por Kip Winger y grabado en Nashville. Será distribuido en todo el mundo por Frontiers Records. Stand with me. Johnstown y el tema que da nombre a este álbum, I Stand, una nueva banda que ha fichado con Frontiers Music y que está formada por dos prometedores músicos de gran talento, el vocalista James Robledo de Sinosplot y el guitarrista Francesco Sabino de False Memories, junto con veteranos de la escena hard rock como el guitarrista Jimmy Bell de House of Lords y Autograph, el batería Ken Murray, ex House of Lords, Alice Cooper, Fifth Angel, etc., y el bajista Chuck Wright de Quiet Riot, ex House of Lords, entre otros. Llegamos al final del mixtape número 94 y es hora de despedir pues ya el programa hasta la semana que viene. Me gustaría antes de nada agradecerte de todo corazón la escucha. Si quieres apoyar de alguna manera el programa, lo puedes hacer compartiéndolo. Lo puedes encontrar siempre en asaltomatarradiorock.com/mixtape y en laveo.cat/podcast/mixtape. Más información y la playlist la encontrarás como siempre en la página web del programa mixtaperadio.online. Ah, por cierto, los sábados de 1 a 2 se emite de nuevo el programa en asaltomatarradiorock.com. Os dejo con los rockeros góticos finlandeses Lamori y su último single Dark Messiah, adelanto de su próximo álbum Neon Blood Fire. Fusiona elementos de rock gótico y metal con electrónica y dark wave. Nada más, un abrazo enorme de Mercedes Herrada y hasta el próximo programa.